Vamos a continuar. Yo sé que ya están cansadas, pero el último esfuerzo. A ver. Yo traía un par de casos, bueno, más bien uno sobre cuestión de género, que les van a pasar en el material, se los voy a pasar a ustedes y se los distribuirán, no sé cuál sea la mejor forma. ¿Un CD? Bueno, porque también ellos tienen material, le van a sumar el mío y a lo mejor también el audio, ¿no? Sí, también el audio. Bueno. Entonces, lo mejor será que nos enfoquemos en los problemas, tal vez, bueno, casos y problemas ya muy concretos. Después de que pasamos sobre el tema de los tratados, de los deberes del Estado, de cómo se aterrizan estos deberes, de cómo se encuentran los tratados con relación a la Constitución, no me refiero al tema de jerarquía, sino al tema de los contenidos, ¿sí? Que en realidad, si ustedes hacen un ejercicio, que es el siguiente, por ejemplo, ver las convenciones con las que trabajan ustedes comúnmente, no son los 100 tratados internacionales. Ustedes, yo creo que les serviría trabajar con los siguientes instrumentos. Uno, me parece que es tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También les serviría trabajar con las dos convenciones en materia de tortura. Si ustedes ven cuestiones de violencia, este tipo de asuntos generalmente se puede analizar bajo ese ángulo de las convenciones de tortura tanto de Naciones Unidas como Interamericana. Por supuesto, la Convención en contra de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y la Convención de Belém do Pará. Me parece que con esos tendrían 6 instrumentos. Ahora, si lo que están solicitando son cuestiones relacionadas con trabajo, con educación, con salud, etcétera, pues también habría que agregar el protocolo de San Salvador, ¿sí? No de San Salvador Atenco, sino el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ahora le ponen. De Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entonces, creo que con este universo de instrumentos tendrían ustedes un buen número de derechos que tendrían que combinar, como decía yo, con la Constitución local, con la ley local en materia de violencia contra la mujer, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas a que se han enfrentado ustedes en estas materias? ¿Cómo ven? ¿Con qué tipo de autoridades ustedes trabajan? ¿Jueces? Porque, o sea, en mi caso atendí a una señora ya muy grande que había sufrido violencia sexual por parte de su hijo. Aparentemente, esta persona se hacía pasar como enfermo mental, decía que tenía problemas y que ya lo habían tenido internado en algunos lugares para tratarlo y que la mamá tenía la obligación de mantenerlo, o sea, tenerlo, y la señora pues ya no lo quería tener en su casa porque Ya era viuda la señora, pero ya es grande, de unos 70 años. Entonces, cuando vivía el esposo, ella sufrió violencia sexual por parte de su hijo. Y ella pensó que cuando, o sea, cuando le estaban tocando era su esposo y después se dio cuenta que era el hijo. Pero después, y ella no le dijo nada al esposo ni a otros dos hijos que tiene, tiene tres. Pasó el tiempo, pero este muchacho una vez hasta disparó para amenazar a la señora que se dejara, o sea, a su mamá. Y ya la señora pues ya tenía mucho miedo, llegó el momento en que ya no pudo y fue a vernos. Y la atendimos, ahí varias compañeras de ahí. La compañera, la directora habló con la fiscal y la estaban esperando allá, yo la acompañé. El caso es que después ese tipo de delito lo dejaron como abusos deshonestos. Nosotros nos dimos cuenta después, o sea, yo acompañé a la señora. La Ministerio Público, lejos de apoyarla y de hacerla sentir en confianza, pues le formuló algunas preguntas que la señora pues no, con dificultad pudo expresar el problema que tenía con su hijo y ya no quiso darle seguimiento. Entonces, sí nos hemos enfrentado con autoridades que falta pues lo que se decía hace un rato, o sea, la sensibilización, conocimientos de los instrumentos internacionales y una buena atención hacia las víctimas. Bueno, así como dicen a veces las autoridades que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, pues también la ignorancia de los tratados no excusa su aplicación, ¿no? Miren, yo lo que creo es que si en nuestro país hay una enorme carga todavía de positivismo formalista, o sea, que les gusta ver las normas, ¿no? Más que hablarles de derechos humanos, pues hablemos en el lenguaje que entienden o que deberían entender. Yo empezaría cualquier tipo de petición haciéndola sobre una fundamentación en principio constitucional, o sea un preámbulo que haga referencia a lo siguiente, ¿no? El artículo 133 constitucional establece tal cosa, ¿no? La Suprema Corte, en las dos tesis que les menciono, la del 99 y la del 2007, ha sostenido el criterio que los tratados están por encima, solo por debajo de la Constitución, no digan por encima, digan solo por debajo de la Constitución, ¿no? Porque eso lo acerca más a la Constitución. Después, habría que señalar que las, incluso pueden hacer mención del artículo 128, ¿no? Todo servidor público tiene obligación de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, entendiéndose por tales también los tratados que están a un nivel superior a ellas, ¿no? Y después, ubicar el tratado internacional, señalar qué tratado internacional están invocando. Si las autoridades dicen, le salen con un argumento estilo el gobierno de Texas, por ejemplo, ¿no?, que acaba de ejecutar un mexicano, no obstante que hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, me parece que es el artículo 28 de la Convención Americana, establece lo que se llama cláusula federal. La cláusula federal prevé que la federación o los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para que todas las partes integrantes de la federación cumplan con los derechos establecidos en la convención. También pueden invocar, y ahí lo van a ver en los materiales, no recuerdo si es el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de la que México es estado parte, que establece que los tratados obligan a todas las autoridades y a todas las partes del territorio, ¿no? O sea, por si se quieren salir con el cuento de que eso es federal, eso no les incumbe, etcétera. Y cuando citen el tratado, les decía yo, tienen que señalar, de ser posible, traten de conseguir las copias del Diario Oficial, porque la gente cuando ve la publicación del Diario Oficial lo ve de manera distinta. Aquí si yo le digo, oiga, le vengo a invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero si ya le ponen ustedes todos los, los datos que permitan identificar la vigencia de la convención y la aplicabilidad, etcétera. Bueno, pueden también invocar cuando uno pierde ya la esperanza de persuadir, lo único que le queda es amenazar. Entonces, si no cabe ya la persuasión, pues tener que invocar responsabilidad de servidores públicos, ¿no? No sé si ustedes tengan atribuciones también para presentar quejas entre los órganos de control interno o inclusive denuncias. Generalmente en las procuradurías hay áreas de derechos humanos. No sé si en la Procuraduría en Guerrero exista esa área, ¿no? Y si no, pues un documento. Yo lo que hago a veces, cuando no me hacen caso, pues todos los funcionarios siempre tienen un superior, ¿no? Y generalmente los superiores son más sensibles. Sobre todo, no si le pongo el caso como una queja a manera de reclamo, de usted tiene que... Eso a veces no funciona. Eso hace que se cierren así como ostiones, ¿no? Lo que funciona en ocasiones es, señor procurador, vengo a ponerlo en conocimiento de una situación, ¿sí? Con el fin de apoyar a la Procuraduría, evitarle un problema mayor que lo involucra a usted como cabeza de la institución. O sea, le vengo, casi te vengo a ayudar, ¿sí? Y ponen ustedes en contexto lo sucedido y seguramente van a obligarlo a que actúe. Muchas veces son decisiones pues para evitarse trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de buscar la convención, el trabajo de leerla, el trabajo de ver cómo es aplicable. Ahora, en la convención de Belén do Pará y en la CEDAW tienen muchísimos derechos y hay obligaciones muy, muy específicas que son aplicables y que están en consonancia con la Constitución. Yo no le veo ningún problema a mencionar el precepto constitucional inmediatamente a la convención, ¿no? Mencionando las dos tesis de la Corte que las hacen, las ponen en superioridad jerárquica. Digo, y un esfuerzo adicional sería buscar jurisprudencia internacional, ¿no? Para eso ya hay compilaciones, ya no hay necesidad de... No le estoy mandando a leer las cerca de 200 resoluciones de la Corte Interamericana, ¿no? Ya existen también compilaciones, sistematizaciones en materia de derechos de la mujer, derechos económicos, sociales y culturales, en materia de debido proceso. También a ver si me recuerdan de darles un material sobre eso. Porque nada más tendrían que ubicar, ya vienen esas compilaciones o sistematizaciones, ya vienen con el criterio y con la cita de los datos de en qué sentencia, qué año, qué párrafo inclusive está el criterio, ¿sí? O sea, no habría necesidad. Si ustedes invocan sentencias o criterios de la Corte Interamericana, pues sería conveniente que señalaran cuándo México aceptó la jurisdicción, que fue el 16 de diciembre de 1998. Entonces, un poco es también entendiendo que se pueden estar enfrentando más que a negligencia e ignorancia, pues dar todos los elementos para que la persona a quien se lo están invocando vea que son criterios jurídicos, ¿no? Bueno, ¿qué otro caso se ha presentado? Aquí nos encontramos con una situación con la compañera en la misma institución. Hace unos días que fui al centro penitenciario de Chilpancingo, me abordó una señora que está ahí recluida por complicidad de violación, sí, hacia su menor. Su pareja violó a una pequeña que no era su hija de la señora, nada más su hijastra. Entonces, el asunto lo tiene mi compañera, que es la niña, ya ahorita es una jovencita, ¿verdad? El señor que está con la señora, que es su pareja, violó a dos niñas, ¿sí? Entonces, una mayor tuvo un niño, donde los señores lo registraron como hijos de ellos, la mamá, o sea, la abuelita y el papá, que es pareja de la señora. Entonces la señora me solicita apoyo como secretaria y como pues tenemos que apoyar a las mujeres, pues aunque esté interna, pues yo la tengo que apoyar en lo que podamos. Pero mi compañera lleva el asunto de la niña, de la muchachita que hoy tiene, cuenta con 18 años, de reconocimiento de la maternidad, ¿verdad? En este caso, entonces le digo, pues ahí platicamos las dos, le digo, bueno, yo tengo que apoyar a la señora hasta donde pueda, y tú, ella tiene que iniciaste el proceso de reconocimiento de la maternidad con el motivo de que por la razón en que ella, tú vas a exhibir el dictamen de ADN para acreditar que es hijo del señor que está interno con la del padrastro, pues. Pero esa sería la prueba de paternidad, eso acreditaría la paternidad, pero… Y exactamente, la paternidad, que efectivamente la niña también, hoy es un adolescente, sí sufrió violación por parte de ese señor. O sea, estamos en un conflicto porque yo tengo que defender a la señora y ella pues tiene que defender a la menor. Y la maternidad… Pero ¿cómo comprueban la maternidad? Si va a salir el ADN, va a salir igual de la señora, ¿no? Pero qué casos tan complicados. A ver, la situación es de cuando esa niña tenía 13 años fue violada por el padrastro. De esa violación está un menor de 8 años ahorita. Los hechos sucedieron en Cuernavaca. Se vienen para Chilpancingo, el señor viola a la otra hermanita de 11 años y la hermana que fue violada anteriormente es la que pone la denuncia por violación. Ella, la que ya había sido previamente la había también violada. Ajá, ya había sido violada. Entonces aquí la situación es de que el padrastro niega que haya violado a la niña. ¿Sí? Dice que era una loca y que el niño es producto de otra, una relación que tuvo con otro hombre. Aquí hay que acreditar que él es el padre del menor, ¿sí? Y que ella es la madre del menor, porque ahorita prácticamente es su hermano, porque lo registró la mamá y el padrastro. Aquí la complicidad por parte de la mamá es de que a la menor de 11 años, la mamá la agarraba para que el padrastro pudiera abusar de ella, ¿sí? Entonces, la niña fue porque el juez de lo penal le pidió, ¿sí?, que se compruebe que el señor es el padre del menor, para ofrecer como una prueba de que efectivamente ella fue violada, pero como fue en Cuernavaca, tiene que denunciar los hechos allá. Así se lo dijeron, digo, bueno, pero ella está declarando, cuando ella hizo la declaración, ella dijo que su padrastro había abusado de ella cuando ella también tenía los 13 años. Entonces, le dijo al juez, tienes que presentar tu denuncia en Cuernavaca, porque tus testigos estuvieron allá. ¿Pero qué no se supone que allá? ¿El Ministerio Público es único? Sí, se supone, pero yo no sé, ahora, a mí ahorita me entra una duda. ¿Es una prueba igual que el Ministerio Público pudiera ofrecer que se le practique la prueba de ADN aquí al señor? Lo puede hacer, ¿no? Sin necesidad de que viniera con nosotros. Uh-huh. y iniciar el trámite de aquí de investigación de la paternidad o maternidad. Uh-huh. Si a nosotros lo vamos a acreditar porque se va a hacer la prueba del ADN a ella y al señor, que está negando que sea hijo de él. Bueno, acuérdense que hay una serie de reglas para efectos, sobre todo de demostrar la paternidad vía el ADN. La Suprema Corte tiene sus criterios, ¿sí? Y si la persona se niega a hacérsela o a permitir la prueba, que el ADN es realmente hasta con un cabello, ¿no? Pues entonces se crean una serie de presunciones. Bueno. Pero a mí lo que me preocupa es el caso, por ejemplo, el ADN, pues va a salir, o sea, como si fuera de ella, pero también va a tener los rasgos de la abuela, pues. ¿No? Entonces, ¿cómo se distingue? Digo, tal vez los que saben de eso científicamente pueden decir, no, sí es sí es distinguible el de la abuela y el de la hija, por si no llevan la misma herencia, pues. Una prueba de ADN sale el 99%, ¿no? Porque nosotros, o yo en mi caso particular, tengo varios asuntos de investigaciones que ya han concluido mediante la prueba del ADN. Entonces, sí aparece un 99% de los genes, ¿no? Del padre y la madre y el hijo igual. Entonces, aquí yo creo que sí va a haber de parte de la señora, o sea, si se hiciera la prueba a la hija, yo creo que sí va a haber algo de algo que sea lo mejor de la señora, pero mínimo y en mayor posibilidad de la muchacha el padre, el niño y ella. Una vez acreditando que es hijo de él, que de alguna forma ya hay una cuestión que es un reconocimiento de paternidad, ¿no? Y acreditando que también es la mamá la niña, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a proceder penalmente por violación? Sí, aquí es de que se acredite que hubo violación, ¿sí? Porque la mamá incluso dicen que la niña le tiene mucho coraje, que no sabe por qué, que la odia y que por eso los está, ya tienen un año ellos ahí en la cárcel, van a cumplir un año o cumplieron un año en estos días. Entonces, aquí lo que se pretende es acreditar es que sí, efectivamente, hubo violación por parte del señor hacia la menor. ¿Qué edad tenía la niña cuando fue el…? Tenía 12 años, porque a los 13 años iba a cumplir, porque a los 14 tuvo a su hijo. Y ahorita la niña de 13 años la violó hace un año. Sí, porque ya son las dos hermanas, la muchacha no denunció pues por miedo, porque el padrastro la amenazaba. Claro. Uh-huh. Bueno, vamos, aquí este tipo de estándares que les comento, lo que sí les podría servir es para dejar en claro que hay un deber del Estado, ¿sí?, de protección en favor de la mujer en contra de la violencia de todo tipo. Esto es, si este es el deber claro, no puede existir en las autoridades obstáculo para la celebración de algún tipo de diligencia o de prueba en cumplimiento de ese deber. Lo que ustedes van a señalar ahí, nosotros tenemos un deber de luchar contra la violencia en contra de la mujer. Existe aquí un acto, así se haya ocurrido años atrás, que constituye ese tipo de violencia. Si no se actúa de esta forma, no se aceptan tal o cual cosa, lo único que es dejar en la impunidad un acto de violencia contra la mujer que va en todos los sentidos en contra de la convención. Bueno, cuando se va a presentar una denuncia, lo primero que pregunta el Ministerio Público o incluso las secretarias, porque pasan con la secretaria, ¿tiene testigos? ¿Hay testigos? O sea, en una violación, ¿cómo va a haber testigos? Carajo, ¿cómo va a haber? Y aquí es donde, no hay testigos. Ajá, exacto. Entonces, desde ahí ya empieza la violencia, ¿no? Ya la persona va afectada emocionalmente, psicológicamente, o sea, con un trauma. Y al llegar al Ministerio Público y lo primero que dice, hay testigos, sí, ya están victimizando a la víctima aquí. Entonces, ¿cómo en una violación, cómo va a haber testigos? Pues es difícil. Dígale, no hay testigos, pero hay producto del delito. Ven, niño, ven para acá. O sea, esa actitud del Ministerio Público sí se convertiría de alguna forma en un obstáculo. En estos casos, y habría que recordarles que de lo que se trata es que si una persona finalmente se atreve a hablar, ¿sí?, y la conducta no ha prescrito, ¿no? ¿No? Tanto con ella como con la hermana, ¿no? Pues tienen que dar las facilidades para investigarlo. No puede ser, como ustedes dicen, es absurdo que pidan testigos, ¿no? Para eso están los estudios psicológicos. Para eso están las cuestiones relacionadas con el ADN, para eso está la cuestión, aquí lo mejor sería que la abuela confesara, pero por lo que veo está completamente del lado del tipo ese, ¿no? Ahora que nos decía ella, la niña, desde hace como 4 meses, nos los comentaba, que este, la Ministerio Público, que es la licenciada Sáenz, no ha hecho ninguna, o sea, ninguna diligencia, no hay nada, nada, nada, todo está ahí parado, y ella lo que nos decía es que tengo miedo que los vayan a soltar, que no vayan a hacer nada, y aquí hay que estar, nosotros coadyuvamos nada más porque pues el Ministerio Público la representa, no la agraviada, entonces nosotros no, lo único que podemos estar es estar al pendiente, estar en contacto también con el Ministerio Público, incluso a mí me tocó en ocasiones hacer yo las promociones, llevárselas a ella, no las podía presentar yo, pero licenciada aquí está, se la traigo, iba la semana y no la había depositado, o sea, eso ya yo le dije, sí. O hace su trabajo o yo voy a presentar una queja porque no puede pasar, y desafortunadamente es la misma licenciada que lleve el asunto de esta niña. Entonces, ahí sí, pues pudiera… Un consejo de litigante, dejen siempre constancia por escrito de todo. O sea, no vayan solamente, y es que ya fui 5 veces a hablar con ella, 5 veces son 5 escritos que le llevo, y que les acusen de recibido. Vayan armando su caso, porque si no se resuelve en esa instancia, se va a resolver en otra. Pero ya si sube a otra instancia, yo no puedo yo decir, ah, es que yo le dije, no, no me dijiste, no, sí te dije, acuérdate que te dije. No, no, no, escritos, escritos, escritos. Esa es la única forma de ir documentando un caso. Cuando lleguen ya tengan 5 escritos en la misma cuestión, no hace nada, pues manden copia de los 5 escritos a la oficina del procurador, pero no como una queja, como dicen, te vengo a ayudar, te vengo a poner en conocimiento algo que a ti te va a afectar y al rato en los medios te van a comer vivo, pues. O sea, de una manera, hay que saber cómo pedir las cosas y a qué niveles, ¿no? Con los jefes a mí me interesa que lo vean, como que me vean a mí como amigo de la Procuraduría, ¿sí? Pues estoy diciendo, de una vez tienes oportunidad de apagar un fuego que está de este tamaño. Cuando esté de este tamaño ya ni siquiera tú lo vas a poder apagar, ¿eh? Como los que se les pasó en Oaxaca con el niño este o la niña que violaron, ¿no? Han de ver pensando, ah, pues un asunto X, ¿sí? Ahorita ya estás de este tamaño y a ver ahora quién se hace cargo, ¿no? Entonces, escrito, documentenlo. Si es necesario volver a repetirlo, y como le insistí y como le dije en mi anterior comunicación de fecha tal, y como le dije no solo en la primera sino en esta, yo es lo que hago, ¿eh? Todo por escrito, no lo dejen así nada más al… Porque a la hora ya de presentar pruebas, necesito los escritos, ¿no? No sé, ante quién se puede hacer la persona idónea para poder sacar a flote este trámite lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque te están poniendo muchas trabas. Entonces, a partir de esas trabas, ahí te vas a estancar. Y como tú dices, puedes mandar 5 promociones o 5 acuses de recibido, pero pues ahí estás. Entonces, ¿qué hacer? Es lo que yo… Ajá. Bien. Mira, yo creo que ustedes tienen… Vamos, si están desde el punto de vista de litigio, yo les sugeriría lo siguiente. Si ustedes saben cómo funciona el sistema interamericano, a veces, o sea, saben tal vez que una queja tardará algún tiempo y tarden en la comisión, por ejemplo, por lo menos 1 año, 1 año y medio, ¿no? Y tardarían en la corte 1 año y medio, 2 años. Bueno, eso yo lo sé. Pero a lo mejor ellos no lo saben. Yo lo que haría sería en estos casos hacer una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. ¿Sí? Las medidas cautelares, que es una de las atribuciones que tiene la Comisión y la Corte, son para proteger derechos o personas ante posibles daños irreparables. En este caso, el solo transcurso del tiempo y la ineficacia en la actuación podrían estar generando incluso en los menores daños psicológicos que podrían tener efectos permanentes. Ahí tiene uno que ser muy creativo, ¿sí? Muy creativo. Ni modo, lo que vas a hacer con esas medidas es, al momento de mandar las medidas cautelares, ¿sí? Hay modelos también para eso, después podemos mandarles a través de Así Legal algún tipo de formato. Van ustedes a solicitar las medidas cautelares a la comisión para efecto de que ordene como medida cautelar una serie de cosas. Ya dependerá el caso concreto qué cosas son. Pero le mandan esa copia, con copia, por lo regular no se manda copia. O sea, lo que quiero que quede claro es, yo mando mi queja y a mí lo que a veces me interesa es que nadie se entere hasta que venga el ramalazo. Pero en este caso sí me interesa que se sepa. Necesito sacar de la oficina de esa señora que no sabe hacer su trabajo, necesito sacar el asunto de ahí. Que se mueva, que arriba venga una orden, una instrucción o de otra instancia, o que pidan información de otra instancia de gobierno, así sea federal, para que empiecen a mover ese asunto. Lo que haría yo es, esa solicitud de medidas cautelares, le mandaría copia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, copia a la Secretaría de Gobernación. No saben al gobierno de México cómo le pegan estas cosas, ¿eh? México está hasta calle de medidas cautelares. Por supuesto van a estar gustosos de hacer algo para evitar que esto se genere en una medida formal. Entonces ya lo sacan del ambiente y siquiera le mandan copia a la señora esa, ¿sí? Con copia a la interesada, la que está poniendo este trabajo de cabeza. Eso destraba las cosas. Es lo que yo haría. Y van a ver que va a caminar, pero derechita, ¿sí? Cuando ya venga una solicitud de relaciones exteriores, porque además todas las instancias, cuando viene una petición así, nadie quiere ser el responsable de lo que suceda. Entonces lo que hacen es, ¿qué haces? Oye, recibí una petición donde me están diciendo, no la guarde uno en el cajón, ¿eh? ¿Sabes qué, maestro? Hazte un oficio ahorita y pide la información a la Procuraduría, ¿sí? O pide la información directamente, o háblale al Ministerio Público. A ver, quiero saber que me informe en este momento qué está pasando. Así hay que hacerle. Yo le hacía así, cuando estaba en relaciones, yo me movía de mil formas para obtener la información. Así les decía, y me encontraba con cada negativa. Ya se fueron a comer, y que ya no están, y que no sé qué. Le voy a decir, a ver, deme su nombre. Mire, nada más le voy a decir una cosa. Este asunto va a involucrar al señor procurador, o a quien sea. Quiero saber su nombre, porque usted fue el responsable de que su jefe, bla, bla, bla, bla. Ay, no, permítame, ahorita lo atendemos. O hablaba yo directamente con el procurador, ¿eh? A mí me vale. Señor procurador, hablo de tal lugar, etcétera, etcétera, ¿sí? La cuestión es esta. Si no se transmite esa información en este momento, los hechos se van a dar por ciertos. Usted me dirá. Pero en ese segundo hablaban y miren, la información estaba en media hora. O sea, yo sé que a veces luchar contra la burocracia es durísimo. Pero hay que tener armas de todo tipo. Pues primero está la cordialidad, etcétera. No te estoy pidiendo imposible, estoy pidiendo que hagas tu trabajo, ¿no? Ya te lo dije una vez, te lo digo otra vez, etcétera. Perfecto, pues lo saco ya de tu ámbito y ya no me importa lo que pase contigo. Oye, es que no lo hagas porque a mí me van a correr. Pues no me importa. Si a ti no te importó el caso, menos me importas tú. Así de sencillo. Entonces, esa es una alerta al Estado mexicano. Posiblemente la Comisión Interamericana, en lo que tarde en recibir el asunto o reaccionar, a lo mejor ni siquiera lo retoma, porque a lo mejor dice la Comisión, pues no alcanza para que yo meta la mano con medidas cautelares. Pero con ese solo escrito, bien hecho, cuando ven ahí que ya está incluso de recibido de la Comisión una cosa así, les juro que actúan. Pues sí, es una especie de calambre, pero que tiene consecuencias que son posibles, ¿no? pues no nos queda a veces otra cosa, o que te cruzas de brazos, o ahí está uno ahí pidiendo, no, pues por favor, que mire, no, pues si es tu trabajo, como dijo el señor Martí, ¿no? Si no pueden, pues renuncien, ¿no? Yo les juro que hay mucha gente que está solicitando trabajo y que con gusto le entraría cosas así. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, sí se tienen que ver vivos, claro, yo sé que hay una jerarquía y que hay que pedir autorizaciones, tampoco se puede ir uno por la libre, pero sus jefes entenderán que en ocasiones hay que, pues hay que ser contundentes si realmente se está tomando en serio esto, ¿no? Porque ¿cuántos casos no hay como ese, no? Y yo no sé por qué en estos estados siempre, no sé si es el ambiente, el, no sé, pero se dan mucho tipo de delitos de esa naturaleza, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿El de la iguana? ¿El de la iguana? Ah. Sí. Bueno, hace rato le comenté al ponente un asunto que ya hemos hecho gestión, de una mujer mexicana que está acusada por tráfico internacional, la detuvieron en Panamá, entonces a ella la juzgan en Panamá y ella dice que ella solicitó venirse a México, pero ella no me dice cómo, si fue por un convenio, ella no sabe. Entonces dice que se vino y aquí está pagando una sentencia de 7 años que los jueces de Panamá le dicen 7 años vas a pagar por el tráfico internacional. Entonces aquí ella dice, no, es que si soy mexicana, tengo ese beneficio de libertad anticipada porque ella ya tiene las tres partes de la pena ya en la cárcel. Entonces solicitamos a México, a sanciones, que ella ya puede gozar de la libertad anticipada, y nos contestan allá que no es posible porque ella no puede acogerse a ese beneficio en leyes mexicanas. Ahora mi pregunta, ella tiene que cumplir la sentencia que le dictaron allá en Panamá, no se puede ella acoger al beneficio aquí siendo mexicana y estando purgando la pena aquí en territorio mexicano. Sí, bueno, ese caso lógicamente es un asunto en donde la conducta que cometió es delito en Panamá, ¿no? O sea, la conducta fue realizada allá, procesada allá, sancionada de acuerdo con las leyes panameñas, y de acuerdo con esas leyes panameñas se le asigna una pena de prisión. Ahora, seguramente le decía yo que viene a México en este tipo de tratados o convenios en donde se pueden purgar penas, ¿sí? Si yo estoy en un país, puedo ir a compurgar la pena a mi país de origen. Hay ese tipo de tratados. Posiblemente haya sido por ahí. Ahora, el problema es este. Si fue el delito en Panamá, procesada por leyes panameñas, tribunales panameños, y la sentencia simplemente está viniendo aquí a compurgarla, ¿sí? Técnicamente, yo diría técnicamente, o sea, lo cual no quiere decir no dejen de hacer la lucha, técnicamente, pues no tiene por qué adquirir beneficios de una ley en virtud de la cual ella no fue procesada. Vamos. Ese es parte de la soberanía mexicana, y en México te dicen, bueno, si es esa modalidad, sí tendrás derecho a algún tipo de beneficio con ciertas características. En este caso, no importa que ella sea mexicana para decir, bueno, aplícame los beneficios que le aplicas a los reos mexicanos. Lo que habría que explorar, o sea, se puede hacer la lucha vía derechos humanos, se puede hacer. O sea, invocando las propias convenciones, diciendo que, bueno, en este caso México ha adquirido más compromisos, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que estás pidiendo es que te apliquen esos beneficios, ¿no? Habría que ver sus circunstancias, si es primo delincuente, una serie de cosas, ¿no? Y además que aquí la conducta, ¿sí?, estaría siendo sancionada, vamos, tiene el beneficio de preliberación. Y si no se lo concedes, estarías incurriendo en una situación de desigualdad ante la ley. porque le estarías dando un trato distinto en perjuicio frente al resto de las personas que estuvieran en la misma situación en México. Habría que ver cuál fue el acuerdo para que viniera a comprobar aquí, pero lo más importante, habría que ver si en la legislación de Panamá existen beneficios de preliberación o de libertad anticipada. A lo mejor con un tipo de escrito en el sentido de, oye, mira, pues la trasladaste a México y en México te pueden decir las autoridades que ha tenido una buena conducta, que no tienen tal o cual, etcétera. Allá tienen algún tipo de institución que pueda atender una solicitud de redúcele la pena. Y una vez que la reduzcas, mándala a las autoridades mexicanas para que procedan en consecuencia, ¿no? O sea, quien tiene tal vez aquí, de acuerdo con autoridades mexicanas, quien tiene el control de la pena, pues está el control, está en Panamá. Entonces son dos vías. Yo haría explorar esa vía para ver la legislación de Panamá. También deben tener beneficios de preliberación, ¿eh? O sea, a lo mejor es una cuestión nada más de pedirlo, ¿con base en qué? Con base en los informes que sí te tiene que dar la autoridad mexicana, la autoridad de ejecución de sanciones, de cómo se ha comportado, de cuánto tiempo lleva recluida, etcétera. Entonces yo haría eso, primero verlo por vía de Panamá y hacer la solicitud, y si la autoridad panameña te dijera, no, esa es una cosa que corresponde a la autoridad mexicana, pues entonces ya vas con la autoridad mexicana y oye, los de Panamá me están mandando contigo. ¿Sí? Entonces sería yo creo que por esa vía. Ahora, pues por vía de los tratados, pues podríamos intentar sobre todo un criterio de igualdad, ¿no? O sea, benefíciame con la misma igualdad con la que tratas a otras personas en situación similar. Ve la conducta, ve la forma que yo reúno todos los requisitos, ¿no? De conducta, de tiempo, etcétera. Por lo tanto, te pido que por analogía me des este beneficio. De otra manera sería una desigualdad ante la ley o incluso una discriminación. Llevada por unos hombres tratantes de blancas panameños, sí, inclusive es que ellos lo obligaron a meter la droga, o sea, ellas la obligaban, le inyectaron a ella una serie de aceites en el cuerpo donde ella ya dos veces ha sido intervenida, sí, entonces sufre una situación muy, muy difícil de salud, ¿no? Porque inclusive dice que ya no, bueno, y lo he visto que ya no puede caminar por el aceite que tiene en las piernas inyectado por esos hombres que son panameños. Entonces, bueno, allí sí se me hace una injusticia y una violencia tremenda, ¿no es esa mujer? Yo lo que argumentaría en ese caso es, además, que la persona estaba viviendo una situación propiamente de esclavitud, porque eso se equipara a la esclavitud, ¿sí? Y teniendo esa condición, pues podrías hacer un argumento adicional de que debería, y nuestro país siempre ha favorecido la libertad, incluso de aquellas personas, sobre todo que hayan tenido esa condición de esclavos. O sea, vamos, la señora no va a salir con un expediente limpio, pero ese tipo de cosas son atenuantes para efectos de que consideran la situación de la preliberación, ¿no? Digo, sí es un caso muy tétrico, ¿no? Y pero sí, yo creo que lo haría por esos dos lados, por la parte de derechos humanos, derecho a la igualdad, no discriminación, también tal vez consideraciones en relación al estado de salud, ¿sí? A la situación que vivió como víctima posiblemente de una o de un trato similar a la esclavitud, y por otra parte ver el expediente en términos de las autoridades panameñas, a lo mejor se puede mandar vía relaciones exteriores una solicitud de ejecutivo a ejecutivo, habría que ver qué autoridad es allá la que maneja eso, o solicitar el apoyo del consulado mexicano en ese país, porque son trámites jurídicos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una? ¿No? Bueno, ¿qué otra? Lo que pasa es que, bueno, les van a dar una serie de instrumentos internacionales, además de los que ya tienen aquí, se los van a dar en disco. Van a tener, les decía yo, los casos de México. Vean qué casos yo les recomiendo que lean. Lean el caso de Manuel Manrique San Agustín, que es caso de tortura. Vean el caso de las hermanas González Pérez, que es violación, porque ahí establece también una serie de obligaciones en materia de cómo deben ser investigadas este tipo de conductas, y que no debe ser una doble victimización ni dejar una carga de la prueba en la víctima, cuando es completamente al revés. Entonces, vean ese caso, de ahí pueden sacar criterios para invocar en estos otros asuntos. ¿Qué otro caso reciente? ¿De México? Creo que también viene el caso de la niña esta Paulina, que obligaron a seguir con el embarazo, ¿sí? No obstante que tenía la opción, por lo menos la opción, de terminar el embarazo, y bueno, eso culminó en una serie de medidas para el Estado. Me parece que también viene ahí. Viene también, les decía, compilación de tratados, todos los casos de México ante la Comisión Interamericana, todos los casos de México ante la Corte Interamericana. Vienen también una serie de trabajos elaborados por mí, que son artículos que he publicado en distintas áreas, pero todos sobre los temas que tratamos, ¿no? Cómo funciona el sistema interamericano, cómo funciona el de Naciones Unidas, cómo la obligación que tienen los jueces frente a los tratados de derechos humanos. En fin, hay una serie de trabajos ahí. Además, pues les ofrezco que ya sea, sobre todo por vía de así legal, de su correo, o al correo propio, me pueden mandar pues cualquier tipo de inquietud o algo, y con gusto yo trataría de atenderlo. Ya sea que les sugiera bibliografía o que les dé una opinión en algún sentido, ¿no? Bueno. ¿Qué otra cosa? ¿No tienen algún otro comentario, pregunta? ¿Tú quieres agregar algo? ¿No? También les voy a mandar, es que esa no la tengo ahí, pero es una sistematización de criterios en materia de acceso a la justicia y debido proceso. Ya nada más es para tomar el criterio, pegarlo, ¿no? Y ya viene ahí citado, ya ni siquiera tienen que ir a buscar las sentencias. Ahí ya nada más es copiarlo. Hay cuestiones relacionadas con el criterio a esto respecto es que la justicia debe acercarse a sus usuarios, no que los usuarios tengan que adaptarse al sistema de justicia, ¿no? O sea, si son personas que tienen alguna dificultad o que tienen bajos recursos, etcétera, todo eso debe tenerse en cuenta para facilitarles el acceso a la justicia, ¿no? Y tomen en cuenta esto de las medidas cautelares, porque es una, creo que sería una buena opción para los casos en donde no hay de otra, ¿no? Sí. Bueno, pues yo les agradezco la atención y el esfuerzo de estos dos días. Créanme que los casos que me presentan, además de algunos despeluznantes, pues sí tienen bastantes componentes de este tipo, y creo que lo que están haciendo, como una especie de procuraduría, ¿no?, que apoya a estas personas, pues sí es una muy buena labor, y creo que entre más técnico lo hagan ustedes, van a obligar al MP y a los jueces también a tratar de ser igual de técnicos, ¿no? Lo que hay que acabar es con este tipo de cosas de no se puede, qué es eso, venga después, en fin, ¿no? Y creo que la labor de ustedes, acercándoles incluso, miren, si el material lo consideran valioso, denles una copia también a ellos. ¿Sabes? La cuestión es que este material se divulgue. Mira, aquí están los tratados, para que vea de lo que le estoy hablando, aquí está este trabajo, denles una copia, ¿no? Divúlguenlos. Cópienlo cuantas veces quieran, eso no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Así Legal, a la Secretaría, y que disfruten la tarde. ¿Quieres decir algo? Sí. Bueno, yo vamos a hacer la entrega de las constancias de participación. ¿Sí, pasas por acá, Jorge? La entrega de las constancias, y de antemano agradecerles toda su atención. por haber asistido a este taller y le vamos a dar los datos de los ponentes. El correo de Así Legal, vienen los folletos que se les entregaron, ahí pueden mandar también cualquier sugerencia o cualquier pregunta o duda que tengan, se las hacemos llegar al doctor Jorge. Miren, mi correo, además del de Así Legal, el correo de ahí de la universidad es jcarmona@servidor.unam.mx. Y encuentran los datos ahí en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si le ponen jurídicas UNAM, ahí aparece la página. Ahí está, no solo yo, sino varios investigadores que tratan estos temas, ¿no? Y con mucho gusto ahí podemos resolver alguna duda, ¿no? Compañeras, tomen asiento, por favor. Vamos a clausurar el evento, por favor. Vamos a clausurar el evento. En este caso, el taller, la implementación de los tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito interno como acceso a la justicia para las mujeres del estado de Guerrero. Siendo las 5:00 en punto, se declara formalmente clausurados estos trabajos y que hayan sido de provecho para ustedes que forman parte de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer. Un cordial saludo, doctor, de parte de la profesora Rosa María Gómez Saavedra, que lamentable no pudo llegar a clausurar este evento, sin embargo está interesada en capacitar precisamente el personal para dar un mayor beneficio a las mujeres que nosotros atendemos. Entonces, dicho esto, procedemos a la entrega de constancias, por favor. Hagan favor de pasar. Edith Baena López. Valdimar Güences Calleja. Alejandra Quiroz Millán. Susana Castro Mesa. María Elena Jaimes Martínez. María Guadalupe Herrera Soto. Normelis Cortés García. María del Rocío Carmona Molina. Luis Ignacio Díaz Carmona. Miguel B. Cruz Sánchez. María Hilda Gudiño Rojas. José Antíoco Pérez de la Madrid. Selene Calixto Hilario. América Tapia Cleto. Janet Osuna Manzanares. María Guadalupe García Jaimes. Sí, ya viene, Janet. No, Janet. Susana Castro Mesa, otra vez para la foto. Tania Beatriz Sánchez Villamil. Rigoberta Román Orea. Bueno, ella ya pasó. José Luis Gutiérrez Román. Alba García Vázquez. Miriam Amada Brito de la O. Claudia Yadira Guerrero Basurto. Livia Tolentino Millán. Dulce María Moreno Barrios. Margarita Domínguez Baena. Y Ana Claudia Hernández Flores. Y en este caso, un reconocimiento especial para el doctor Jorge Ulises Carmona Molina, por haber impartido el taller La Implementación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el Ámbito Interno como Acceso a la Justicia, que tienen a bien entregarle el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Mujer. En este caso también tenemos un reconocimiento para Tania del Villar Orozco, también por haber participado en la impartición de este taller. Y pedirle de favor al licenciado José Luis Gutiérrez que haga entrega de este reconocimiento también a María José Franco Rodríguez por haber impartido el taller. Bien, si no existe alguna otra situación, pues damos por concluido nuestro evento y pues feliz retorno a todas. Esperemos que se la hayan pasado a gusto en esta estancia, estas dos días, y que vamos a continuar con la capacitación. Ya platicamos aquí con el doctor que tenemos interés en capacitarnos también en lo que es nuestra materia también, que es importante un diplomado en materia familiar, que ya lo platicamos y nos va a mandar el proyecto. Caminar tan seguro, sus ojos claros.